Hoy en la mañana de Radio Ubrique vamos a destacar la labor de una entidad ya tan arraigada en nuestra localidad como la Fundación López Mariscal, que cumple 10 años en este 2025. Desde que se constituyera, les hemos venido informando de multitud de iniciativas solidarias dirigidas al sustento, alimentación de las personas más vulnerables, programas educativos, iniciativas de emprendimiento empresarial para las nuevas generaciones, voluntariado en la ayuda a nuestros mayores o la apuesta por la cultura y nuestras costumbres. Un recorrido solidario muy intenso que cumple su primera década y en esta jornada vamos a conmemorar ese décimo aniversario junto a su presidente, José Luis López Fernández, que nos acompaña al otro lado del teléfono. José Luis, buenos días y bienvenido. Hola, amigo, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy con este motivo tan especial, pero es verdad que la última vez que hablábamos, además coincide hace justo un año, fue también en noviembre pasado, nos anticipabas la decisión, ¿no?, a tu pesar de levantar el pie del acelerador en el ritmo diario, ¿no?, por consejo médico ante el elevado nivel de estrés. Así que antes de nada, José Luis, ¿cómo va todo? ¿Qué tal te encuentras? Pues mira, la verdad es que me encuentro muy bien. En este último año la decisión que tomé el año pasado fue una decisión firme y que al final la llevé a cabo. He intentado en todo este periodo de tiempo bajar el ritmo, bajar el estrés, como os comentaba hace un año, y evidentemente eso ha hecho que mi estado físico pues esté muchísimo mejor, que las cosas las tenga más clara y le dedique más tiempo a la familia, como decía entonces, le dedique más tiempo a los amigos. Es verdad que tengo todavía un ritmo frenético en lo que es mi profesión, pero no estoy tan abierto a tantas cosas como tenía antes y eso hace que mi cuerpo esté más estabilizado. La verdad es que afortunadamente me encuentro muy bien de todo, no tengo nada, ningún tipo de enfermedad, analíticas todo perfecta. Y nada, con mucha ilusión y fuerte para emprender cada día, el trabajar por las horas que he hecho, que son muchas todos los días, pues ya te digo, muy fuerte porque me encuentro bien físicamente. Y buena muestra, de hecho, es que además participabas, ¿no? Te veíamos recientemente en la carrera de las nutrias pantaneras. Ah, sí. Lo de las nutrias pantaneras fue una cosa y una sensación muy agradable, que me vino muy bien realizarla, entre otras cosas porque bueno, en definitiva tenía un objeto claro por qué hacerla, que era el demostrarle a un amigo mío que está malito y que tiene un cáncer, pues que lo que le va a venir ahora en este tiempo, o lo que le está viniendo, pues como una montaña rusa. Yo no he vivido nunca esa enfermedad, pero he escuchado a tanta gente a través de la fundación con ese tipo de problemas, que sé que es una montaña rusa, que unos días estás bien, otros días estás mal, unos días estás con las emociones por los cielos, otros días te las bajas al infierno. Y entonces, pues esta carrera, que yo no la desconocía, vaya, la conocía de toda la vida, porque inclusive con la fundación hemos colaborado con ella en algunas ocasiones, pero esta carrera, una vez que la vives, cuando te das cuenta que si la corres y la disfrutas, te das cuenta de que precisamente una montaña rusa, porque son cuestas para arriba, cuestas para abajo, y yo quería demostrarle un poco a mi amigo que eso se podía conseguir, es decir, que eso no había que poner voluntad, esfuerzo, constancia, y afortunadamente, pues bueno, Dios me ayudó, hice una buena carrera dentro de la edad que me coge, y la verdad es que cuando llegué a meta y me quité la camiseta y se la di diciéndole que vamos a por todas, era un poco demostrarle que en la vida todo lo que te propones, y al final eres constante, tienes esfuerzo, dedicatoria y tal, pues puedes conseguirlo. Y ese era el mensaje, por eso lo hice, y desde aquí quiero darle la gracia a tantísima gente como me estuvo animando a toda la carrera. nombrando mi nombre y apoyándome en ello, yo creo que eso también me dio mucha fuerza para ver el cariño de mi pueblo, ¿me entiende? Que fue sensacional, y yo creo que hizo que el recorrido lo hiciese en un tiempo que no tenía ni previsto. Es decir, que yo creía que iba a tardar muchísimo más, y fue la verdad una sensación muy agradable. Desde aquí a la organización de la carrera les quiero dar la enhorabuena, porque hacen un trabajo exquisito y magnífico, y bueno, y a todos los que corren en esa carrera, porque hay que quitarse el sombrero, porque es una carrera dura, y la verdad es que yo me sentí muy a gusto, y con el apoyo de mi pueblo más todavía, porque vi el cariño que me mostraban, y eso me dio, como se suele decir, alas para llegar antes. O sea que una sensación bonita, una experiencia diferente, y una vez más pues me demostré a mí mismo que cuando se quiere conseguir algo en la vida, si te lo propones y quiere y tal, pues llega. Pues como decíamos, hoy queremos recordar los 10 años que cumple ya la Fundación, aunque es cierto que la labor solidaria viene desde bastantes años atrás. ¿Cómo nace esa voluntad de ayudar, ese deseo filantrópico y solidario? Pues mira, eso en definitiva es una cosa, yo creo que es un gen que llevamos las personas que somos solidarios, que en cierta manera somos generosos. Eso directamente yo no creo ni que se aprenda ni que se valore, porque los que tengan a tu vera lo hagan. Hay muchísima gente que te quiere imitar porque de verdad le gusta cuando lo haces, pero no le sale. Entonces eso se lleva dentro. Yo creo que mi madre era también una persona solidaria, posiblemente no al nivel que me ha pasado a mí, y eso es algo que llevas dentro, que te da felicidad. La gente cree que esto se hace porque tú quieres quedar bien con los demás, o porque tú quieres sentirte mejor contigo mismo dando. No, esto se hace porque te da felicidad. Es decir, cuando eres solidario y cuando eres generoso, el que más disfruta es el que lo da. La gente cree que tú, cuando haces un concierto, traes a alguien en un concierto o haces algo que le gusta mucho a la gente dice, oye, qué bonito, qué feliz me está haciendo ese tío, pero es que el más feliz soy yo. O cuando a un niño le das clase, o cuando superas la operación de cualquier persona que está malita y le puedes ayudar, la persona más feliz es el que de verdad hace esa mención o hace esta ayuda. Entonces, esto pues, yo creo que me nació desde pequeño. Yo desde pequeño recuerdo, y me recuerdan algunos compañeros míos cuando estaba yo interno con 10 años en Ronda, me recuerdan algunos alumnos pues que les ayudaba en dándole clases, apoyándoles en su asignatura, porque yo era un alumno que tenía buenas notas y tal, y a partir de ahí pues siempre después en mi carrera profesional pues lo mismo. Muchas veces me recuerda a mi mujer, dice, lo primero, cuando cobrabas al principio, me acuerdo perfectamente que cuando llegaba a la casa, parte del sueldo lo había repartido, con la necesidad que teníamos en casa. Sí. Además, ella trabajaba. Entonces, eso muchas veces no tiene explicación, no sabes el por qué, pero sale de dentro y fortuitamente hace un acto de generosidad, y no lo piensa, sino te sale y lo hace. Así que la fundación, como tú bien dices, hace 10 años que la fundamos, pero era era una forma de darle cobertura a un propósito que yo ya venía haciendo desde toda la vida, cuando la vida afortunadamente me ha dado más recursos para repartir lo hecho. Y lo que quería con la fundación es poder decir a mis hijos cuál era el sistema mío de felicidad. Es decir, yo entiendo que hay gente que en vez de tener una fundación pues tengan un coto de cacería, o tengan un barco, o tengan un avión porque se divierte mucho. Bueno, para mí me divertía mucho y me hacía muy feliz lo de la fundación. Y mis hijos pues me apoyaron en eso y ellos llegarán donde tengan que llegar, pero posiblemente si yo el día de mañana no estoy, como por naturaleza será, pues por lo menos que ellos valoren de que su padre le gustaría que esa fundación siguiese y que parte de los recursos que le pueda dejar lo dediquen a la fundación en mi nombre. Que ellos lo quieren hacer, lo harán. Que no lo quieren hacer, también lo entiendo, porque no todo el mundo piensa, como digo, de la misma manera que pienso yo, ni tiene las mismas sensaciones. Entonces, bueno, esa fue una de las cosas por las que hice la fundación. Darle un sentido a mi familia y para que el día de mañana la sigan llevando a cabo. Pues ya nada menos que una década de acciones en el día a día, al margen de toda la labor previa, como decíamos. ¿Qué balance, José Luis, haces de estos 10 años? Pues mira, el balance es muy satisfactorio porque al final te vas dando cuenta que las cosas, el tiempo van poniendo a cada cosa en su sitio, como se suele decir, y te das cuenta de que gran parte de los recursos que he generado por mi trabajo, por el esfuerzo que hago todos los días por levantarme y por la ilusión que me levanto por trabajar, por gran parte de ese esfuerzo va dedicado a personas que están necesitadas y que todo el mundo sabemos la necesidad que hay en muchos sectores. Sin embargo, pues yo particularmente lo que me he dado cuenta es que hemos llegado a muchos hogares de muchísimas maneras diferentes. Hemos llegado a hogares donde hemos dado alimentos, hemos llegado a hogares donde se necesitaba una ayuda médica, hemos llegado a hogares donde había un anciano y teníamos que ayudarle. En definitiva, hemos llegado a niños que están desprotegidos en el sentido de que con la enseñanza pública que tenían no tiraban para adelante y le estamos ayudando para que continúen, le estamos dando ese refuerzo que necesitaban. Yo creo que es un todo de satisfacción personal, porque eso hace que el que es generoso, como en mi caso, pues me sienta fuerte, me sienta y dice, joder, estoy haciendo algo por los demás y yo sé que eso lo valora cada uno a su manera. Yo, sinceramente, con lo que me quedo siempre es con saber que he conseguido ayudar a alguien. De verdad que a mí, el resto, el que me lo valoren de una manera o de otra, no le doy tanta importancia. Yo prefiero quedarme con el recuerdo de alguien, que hay muchísimos casos en toda España, que te llaman de vez en cuando o que por circunstancias te encuentras con ellos y te levantan la mano y te dicen, usted me ayudó en esto, usted me ayudó en lo otro, la fundación me hizo esto, la fundación. Eso para mí es con lo que me quedo, con el cariño que recibo y con el cariño que reciben también mi familia, de tantas y tantas personas que nos ha ayudado a lo largo de toda la vida, de toda la vida que mía, la fundación, pues imagínate, a más porque hemos abarcado todavía más programas y más cosas. Hay que reconocer, ¿no?, en ese sentido, que no te has limitado a donar una cantidad económica, que ya de por sí, hombre, pues tendría un valor indudable, sino que has conocido, ¿no?, de primera mano a las personas que requerían tu ayuda. ¿Cuál o cuáles han sido situaciones las más complicadas que recuerdes, las más al límite? Mira, hombre, ha habido de todo, porque cuando escuchas llega un momento en que te vienen personas todas necesitando algo que para ellos es lo más importante. Evidentemente las que más huellas que dejan son pues muchísimas veces madres o padres que han venido con niños pequeñitos que necesitaban una intervención quirúrgica urgente y que eso te destrozaba el corazón. Eso pues se llevaba a cabo, que en ese momento tu corazón y tu mente te decían, estaban de acuerdo los dos en decirle que sí, porque al final esto es así, tienes una persona delante que viene con un problema, la escuchas 3 minutos, y en 3 minutos, cuando estás viendo al niño, que muchas veces te traían al niño, te traían a la niña, te traían tal, sus padres, y lo veías, pues tú decías sí. Y ese sí que decía que al final se trataba de mandarlo al mejor cirujano o a los mejores médicos que tú creías, y al cabo del tiempo te llamaban, pues te dejaba una sensación de bienestar porque todo había salido bien. O sea, eso para mí me ha tocado, y eso es lo que realmente, esa secuela que me ha ido dejando escuchar a tanta gente, yo creo que fue lo que me provocó también el estrés del año pasado cuando hablaba. Casos de gente que de niños que no tienen colegio, por ejemplo, en África, y hemos ayudado en hacer un colegio allí en África porque en relativamente con poco dinero se podía hacer, porque yo siempre he pensado que la fundación estaba para los más cercanos, dentro que lo más cercano era al final España. Cuando estábamos en nuestro gran apogeo el año pasado, estábamos por toda España, y seguimos estando en algunas cosas por toda España, pero fíjate, ya traspasamos la barrera de España y hemos hecho cosas en el extranjero. Entonces, esos niños que están en colegios por ahí, o que estamos ayudando a colegios a hacer este colegio en África, eso también es un orgullo, porque son gente, son personas al final que apuesta muy poca gente por ello, pero que al final se consigue. Otra de las cosas para mí relevantes fue el paso que dimos con el deporte en Ubrí, que estaba un deporte que estaba muy dividido, y logramos una unanimidad con el esfuerzo de todos los directivos de los distintos clubes, con el esfuerzo nuestro, pero al final hicimos una piña y intentamos que eso se llevara a cabo. Es decir, yo creo que al final, el día de cuando traímos a David Vidal, había chicas que para ella era lo más importante del mundo. Me acuerdo de una chica que se tiró a mi pie llorando, por favor, esto sería para mí lo máximo. Y vi realmente que era lo máximo haber conocido a David, y la llevé al camerino con David, y era para ella la ilusión de su vida. O sea, yo creo que esa niña no se lo olvidará jamás eso. O sea, hay tantas y tantas sensaciones cuando has ayudado a tanta gente, y cuando sabemos a todos los hogares que hemos llegado de alguna manera, y siempre muy transparente, que no te sabría señalar una concreta. Es que, ya te digo, son cientos y cientos y cientos y miles de cosas. Hay muchísimas cosas, y muchísimas cosas que están en el aire, que se ven por ahí, y que salen a la luz porque te vas enterando, porque yo de verdad que yo os prometo que muchísimas de las cosas que yo he hecho en mi vida, yo es que ya no me acuerdo. O sea, son la gente las que me lo recuerdan a mí. Hay muchísima gente repartida por toda España que me llegan y me cuentan que un día ayudé a sus padres, o que un día ayudé a un sobrino suyo, o que un día ayudé a un tío suyo, un día le mandé con alimentos a su familia. Eso, de verdad, que eso a mí particularmente me hace vivir una sensación de felicidad que es única. Es única porque, como todos sabéis, yo vengo de una familia tan humilde, donde no teníamos nada, y donde a mis padres le costaba trabajo darnos de comer, y cuando Dios te da la posibilidad de poder darle a los demás con esfuerzo, pero al final lo tiene, entre comillas, fácil, porque es decir sí y puede hacer feliz cualquier mañana a cualquier persona, pues la verdad es que la sensación de placer es inmensa, de verdad. Pero para eso lo tienes que vivir. Es decir, que esto no se puede explicar en ningún sitio porque no hay una teoría, no hay una base, no lo puedes explicar en un libro. Esto o lo sientes o no lo sientes. Se trata de hacer las cosas porque las sientes más que por otra cosa. Pues te preguntaba, ¿no?, por situaciones más, las más complicadas, las más al límite, y te iba a preguntar por lo más positivo también, ¿no?, que te dejan estos años, pero nos lo estás trasladando, ¿no?, un poco el resultado de cada una de esas acciones, en definitiva, de solidaridad, de ayuda que has ido desarrollando. Claro. Sí, al final es lo que te digo, se han hecho tantísimas, es que ha habido una variedad, o sea, ha habido una increíble variedad de ayuda, porque al final la fundación ahora más o menos la hemos ya orientado en unos programas muy definitivos, pero antes éramos una fundación que estábamos abierta a todas a ayudar. Claro, la palabra ayudar ya era para todo el mundo. O sea, aquí venía gente, yo me acuerdo una señora que había vendido unos anillos en Gijón y se vino expresamente a buscarme porque quería vivir en las casas que habían tenido sus padres y quería que yo le comprara la casa. O sea, ya que era desmedido a dónde te quería llevar la gente. Y había gente que ha venido a engañarnos también, porque al final cuando tú eres generoso, sí, hay gente que viene también a aprovecharse. Me acuerdo de familias que han venido a pedirnos para mandarle a una asociación, y cuando hacíamos, evidentemente, la gestión, si era cierto o no era cierto, nos dábamos cuenta de que nos estaban mintiendo, y que eran... Entonces, todo eso concurría porque escuchaba a mucha gente. Pero me quedo siempre con eso. Yo creo que la labor que hemos hecho y la que más importante te queda son esa, la de esos niños que necesitaban el tema médico, urgente, y nosotros ahí pues hemos estado por todas, es decir, lo hemos dado todo. Después, como todos sabéis, pues hemos hecho de todo tipo de cosas, entretenimiento, bueno, pues hemos puesto parque de atracciones en Navidades para que todo el mundo se lo pase bien. Hemos hecho almuerzos solidarios, hemos hecho conciertos de todo tipo. A los alumnos de primaria le hemos estado dando y le seguimos dando clases particulares. Los becados, seguimos llevando gente al extranjero para que aprendan inglés y esas becas son importantísimas. Después de las exposiciones en nuestro centro, que han venido expositores de cualquier sitio de este país. Después a los jóvenes le hemos dado la posibilidad de tener programas que hemos hecho de talento andaluz para que aprendan más. En cuanto a salud, yo qué sé, pues las camas articuladas que le seguimos dando a la gente que está enfermita y que no tienen para tener esa posibilidad, o grúa o silla de ruedas. Todo eso dentro de la salud estamos muy entregados con personas que están malas y que lo están pasando mal, dándoles esa pequeña ayuda con la cama articulada, que a lo mejor no tienen la capacidad para comprarla o para alquilarla, y nosotros ahí sí somos muy solidarios en cuanto a eso. Después tenemos la gran suerte de tener a muchísima gente, muchos jóvenes voluntarios que nos ayudan en estas tareas, y la gente misma que está colocada en la fundación. Son gente, ustedes tienen que tener en cuenta que yo, aunque sea el que realmente tenga que generar el tema económico para llevar a la fundación para adelante, pero que esto somos un colectivo de personas que entre todos sacamos esto hacia adelante. Yo solo sería imposible sacarlo. O sea, esto es como todo en la vida, si no tienes ayuda de los demás sería imposible. Entonces, muy agradecido porque eso hace que evidentemente la fundación crezca. En cuanto a costumbres y tradiciones, pues la Semana Santa, hemos querido que la Semana Santa sea de la borriquita, el día del Domingo de Ramos, sea un domingo, un día grande. Conseguí traer la Legión, ya llevamos 3 años con ella, espero que me sigan viniendo y les daremos todo el cariño del mundo, como no puede ser de otra manera, para que sigan viniendo, porque creo que eso hace que la gente pues salga a las calles y vea nuestra profesión. Este próximo año quiero sacar, junto con la borriquita, a la Virgen del Rosario, que es un paso de unas dimensiones muy parecidas a los que salen en Sevilla y en Jerez, que llevamos 6 años con el paso intentando terminarlo, porque la verdad tiene un coste elevado y además lo hacen artesanos, tienen que ir poco a poco, y lo sacaremos. Es decir, que este año, la Semana Santa, si sacamos a la Virgen, que esa es mi intención, será una Semana Santa al más puro estilo de Sevilla o de Jerez, y estamos en nuestro pueblo. O sea, todo eso es lo que hemos intentado hacer poco a poco a lo largo de todos estos años. Ya digo, no yo solo, sino con la ayuda de todo mi equipo, el Carrasco, que por supuesto es la que siempre está a mi lado y es la que conversa conmigo en tantas cosas, de Rocío, de María Alejandra, que están allí con nosotros en la Fundación, pero en definitiva de todo el equipo completo y del voluntariado, por supuesto, que es el que más hay que aplaudirle, porque lo hacen desinteresadamente y son una gente maravillosa que vienen a ayudar. Coño, es que esto de decir quiero ayudar a cambio de nada es muy bonito. Entonces uno se siente más fuerte con gente que te quieren compartir contigo esa idea de ayudar a los demás, y es lo que hace que nos hayamos hecho grandes y que tengamos un nombre a nivel de España importante, porque siempre vamos por derecho. Pues está claro que es una suma de innumerables acciones las que se han venido desarrollando durante todos estos años. ¿Qué impacto, José Luis, a nivel social crees que por tanto ha tenido la Fundación? ¿Hasta qué punto crees que está consiguiendo llegar la Fundación? Porque es la suma de muchísimos temas y de una u otra forma, pues prácticamente llegando a toda la población, en el caso de Ubrique, y también con otra serie de acciones que hemos visto a nivel nacional o incluso fuera. Pues sí, mira, pues nada, más allá de las ayudas, hombre, mi transformación personal, a ser más consciente de las necesidades de los más desfavorecidos, y después muchas personas han encontrado las oportunidades y su agradecimiento se ha transformado en cariño hacia mí, hacia mi familia, y eso a una persona que tiene emociones es lo más grande del mundo, porque mira, dinero puede tener cualquiera o no tenerlo, propiedades pueden tener mucha gente o no tenerlas, pero sentirse querido no es tan fácil. Sentirse querido es para mí lo más importante que te puede dar la vida. Una persona querida, llegue donde llegue, para mí es lo más importante, de verdad, porque eso hace que te sientas grande, hace que te sientas bien. Yo me habré equivocado en muchas ocasiones y a los que me estén escuchando, si me he equivocado con ellos, les pido perdón, pero he intentado siempre en mi vida emocionalmente dar cariño y dar satisfacción a los demás y comportarme. Yo creo que ahora que tengo 62 años, creo que he hecho bien los deberes por cómo me recibe la gente en cualquier sitio donde voy. Tengo que agradecer a mi pueblo, ¿vale? Tengo que agradecer a mi pueblo el interés que se ha tomado por mi enfermedad, porque sé que han preguntado a familiares y amigos constantemente, y eso lo he vivido en primera persona porque me lo han trasladado todos ellos, han trasladado un interés importantísimo. Lo siguen manteniendo ese interés por saber cómo estoy. Yo cuando he salido, lo poco que salgo en Ubrique, porque como sabéis vivo en Madrid la mayoría del tiempo y por Ubrique no estoy mucho, pero el poco tiempo que o cuando salgo, no te imaginas la cantidad de gente que te para preguntar que cómo te encuentras. Eso, como digo, es algo único que le pasa verdaderamente al que de verdad te tiene el cariño, porque ahí no se está comprando nada ni se está vendiendo nada, solamente que tiene intención de saber cómo está. Es verdad también que se ha especulado mucho con la enfermedad, porque yo lo que tenía no era una cosa súper grave, ni mucho menos, era importante y me tenía que cuidar. Bueno, pero se ha trasladado también a que tenía una enfermedad muy grave, que tenía cáncer, que tenía, yo afortunadamente no tengo nada, estoy bien, de salud, por lo menos hasta ahora estoy estupendamente, y lo que he tenido ha sido la incidencia del estrés, que con una simple enfermedad que tenga, el estrés hace que esa enfermedad perdure más en el tiempo. Pero es el estrés, esto al final, todo esto que estamos hablando de la fundación, para que nos hagamos cargo, necesita de un esfuerzo, y necesita de una constancia, y necesita de trabajo. Entonces, claro, yo, para conseguir esos objetivos que me propongo en la fundación, o en mi vida diaria, o con mi familia, o con cualquier amigo, necesita esfuerzo, y ese esfuerzo es lo que te trae el estrés. Pero, ya os digo, nada más lejos que darle las gracias, como os estoy diciendo, a todo el pueblo en general, a todo el pueblo, y a muchísima gente por toda España, ¿no? Pero como estamos en Radio Ubrique, pues yo esto solamente lo estoy haciendo con ustedes, hablar de la fundación, que es donde creo que nació la fundación, donde va a seguir estando y donde el mayor apoyo de la fundación va a ser siempre para mi pueblo, pues quiero darle las gracias por tanto y tanto cariño. O sea, ha sido una cosa increíble. Este año, por cierto, como me da por iluminar mi casa, la que tengo aquí a la vera de Ubrique, este año hemos hecho una, se me ocurrió una idea, porque estas son ideas que te ocurren, y tampoco me quiero forzar mucho en pensar, porque entonces vuelvo otra vez a donde mismo, pero este año me ha dado por a todos los chicos de primaria, de los colegios, pues invitarlo a que conozcan el alumbrado de mi casa. Pues están, tenemos apuntados cerca de 1.000 niños, o sea que 800 y pico, 900 niños que quieren venir a ver el campo. Bueno, pues entonces vamos a coger, lo vamos a llevar, vamos a ver el alumbrado, lo vamos a dar de merendar, va a estar ahí Papá Noel con ellos, le vamos a dar unos regalitos. En definitiva, es compartir algo que tengo, compartirlo con los demás, porque con la edad también me estoy dando cuenta de que tengo muchas cosas y que aparte de que he compartido parte de lo que he ganado en mi vida, pues también quiero compartir mis cosas personales que son muy grandes para mí, para mis amigos, para mi familia, y los quiero compartir con más gente. Este año pues he tomado la decisión de que vengan esos niños, espero que lo disfruten, espero que sean felices ese día que lo llevemos. Yo lo voy a hacer con todo el cariño del mundo para que ellos disfruten. Y bueno, son sensaciones, como te digo, que son las que me han aportado el hacer la fundación me está ayudando a mí también a ser más feliz. Pues te iba a preguntar, José Luis, precisamente por estas próximas actividades, ¿no?, que teníais en mente, eso en cuanto a estas fiestas navideñas y en general, ¿no?, ¿cómo piensa la fundación celebrar estos 10 años? Pues mira, como todavía estoy en el proceso de recuperación del estrés, Y no me quiero venir arriba, porque me conozco y no me quiero venir arriba, pues me estoy dando tiempo, porque la fundación lo que sí puedo asegurar es que seguirá siendo, primero vamos a seguir con nuestros programas actuales, que son muchísimos y que evidentemente tienen un coste importante durante todos los años, porque son programas que vamos a seguir con nuestro programa educativo en apoyo escolar, el programa de becas de inglés, el programa de Ubrique con arte, el programa de las campañas de alimentos que ayudamos a muchísimas familias de toda España, el programa de calidad de vida, como te he dicho anteriormente, con las camas, las sillas, las grúas para los más mayores, el programa de voluntariado, que son los que nos echan una mano en colaborar con la ciudadanía de nuestro pueblo, etcétera. Y este año, como es el 10º aniversario, pues claro, digo, vamos a hacer algo, vamos a hacer una pizquita de algo por celebrar el 10º año. Entonces, nuestro pueblo siempre ha habido una tradición que llevamos años, que no la podemos celebrar, y yo creo que es el momento, y he aprovechado el momento para intentar hacerla. Nosotros llevamos 4 o 5 años que las distintas corporaciones municipales que han estado en el pueblo han intentado hacer o seguir la tradición, que son los fuegos artificiales. Y los fuegos artificiales, pues en nuestro pueblo no se han podido echar, porque al final se hacen en un mes, que es septiembre, que es un mes complicado por cómo está las tierras que están secas por el calor, y lo han intentado, ya digo, hace 5 o 6 años que se está intentando, no me acuerdo ya la última vez que hubo fuegos artificiales, pero no se han podido llevar a cabo. Y eso era una tradición en nuestro pueblo que gustaba mucho a la gente, porque todo el mundo nos reuníamos en la casa de los amigos para celebrar los fuegos artificiales y posteriormente la patrona. Como es casi imposible la mayoría de los años esto, porque no llueve y porque evidentemente las condiciones y los organismos oficiales no te dejan desarrollar esa actividad, pues yo he querido ahora para la próxima semana, el día 29, el sábado, pues he querido hacer unos fuegos artificiales. Entonces, la forma de celebrarlos es esa, echar unos fuegos, que por cierto los fuegos están limitados, es decir, que si duran X minutos, no es porque yo no quiera echar más fuego, que me tiraba una hora echando fuego, porque cuando me gusta hacer las cosas, me encanta hacerlas bien y importante, y era algo que llevaba dentro, porque vi unos fuegos artificiales muy bonitos en Santander un día, que me invitó la alcaldesa de Santander a ver los fuegos suyos, y esos mismos fuegos los he querido trasladar aquí a mi pueblo. Pero fíjate tú, es imposible, porque es tanta pólvora la que se puede utilizar en Santander, porque estaba ahí abierto, un espacio abierto al mar, que no había problema. Pero aquí eso fuego es imposible realizarlo, porque estamos donde estamos y solamente se pueden echar un número limitado de pólvora. Y bueno, con esa pólvora y con ese espacio de tiempo que tenemos para explotar esa pólvora o para gastar esa pólvora, es con lo que vamos a hacer los fuegos del 29 de septiembre. Yo creo que van a ser un fuego impresionante y muy bonito, para que disfrutemos un poco todo el pueblo de lo que hemos creado, porque yo creo que al final la fundación, como he dicho, no solamente el voluntariado y la gente que trabajamos, sino yo creo que es todo el pueblo al que hay que valorar, porque la gente también nos ha apoyado, nos han apoyado todos los colectivos de nuestro pueblo en muchísimas ocasiones, eso, y muchísimas asociaciones que tienen problemas, como es la del cáncer, como es lo de Minos Válidos, etcétera. Bueno, todos han estado súper entregados con la fundación, siguen súper enchufados con la fundación, y nosotros pues siempre vamos a estar aquí. Pues por tanto, ahí queda ese anuncio. Día 29, sábado próximo, coincidiendo con el encendido del alumbrado, ¿no?, extraordinario de navideño en nuestra localidad. Correcto, correcto. ¿Y será a partir de qué hora los fuegos y desde dónde se lanzarían? Supongo que desde zona Hipersol también. Correcto, se lanzarán desde el Hipersol. Yo creo que la hora prevista son las 9:30, porque a las 8 me parece que es el encendido de Navidad. Y bueno, como es lógico, esto todo es con colaboración del ayuntamiento, que nos ha facilitado todo para que lo podamos echar, y han estado entregados con nosotros desde el primer día que se me ocurrió lanzarlo, han estado colaborando con nosotros y nos han puesto todas las facilidades del mundo para poderlo hacer. Evidentemente esto aparte tiene que venir también de la Junta de Andalucía, una documentación expresa para lanzarlo. Precisamente ayer nos vino la autorización, y esperemos que el día 29 pues haga buen tiempo, no llueva y se puedan celebrar, y celebremos los 10 años de esta fundación que como te he comentado, pues seguimos viva, seguimos con mucha intención de hacer cosas, y en el futuro lo que sí te puedo decir que haremos cosas puntuales cuando me apetezcan, cuando realmente yo me encuentre bien, cuando la sensación de estrés sea otra, y yo me encuentre no estresado y que no haga y que no me meta de nuevo en tantos y tantos programas que me lleve a una obligación anual de hacerlo. Es decir, yo lo que quiero es hacer cosas puntuales cuando me apetezca y que yo me sienta feliz, me sienta tranquilo, no me sienta con la obligación como tenía antes, de que en Navidad llega una cosa, en Semana Santa otra, el concierto en septiembre, después, o sea, quiero puntualizar que siempre se hará algo, y posiblemente algún día habrá un concierto porque la fundación y porque a mí me apetezca y me sienta bien, pero que el tiempo nos irá diciendo cómo hay que hacer las cosas. Pero sobre todo, independientemente de todo eso, yo creo que con los programas actuales que tiene la fundación ya hacemos una labor social importante y todos los que estamos contribuyendo a ello están súper contentos, quieren continuar, lo que quieren es seguir ayudando y en ello vamos a estar con puertas abiertas para ayudar a todas las personas que en definitiva dentro de nuestros programas podamos ayudar. Pues precisamente, para finalizar, ¿no?, te iba a preguntar por el futuro, por los proyectos de futuro en mente, y por tanto se van a mantener, ¿no?, los programas que a día de hoy se están desarrollando, aparte de iniciativas puntuales, como nos comentas, que también vayan desarrollándose. Sí, porque al final el futuro al final se considera como idea o sensaciones que sientes. El futuro es lo que te he comentado, lo de los niños que te he comentado, ese futuro, porque yo no había llevado a los niños de la fundación a mi casa, pero el futuro ha sido este año la sensación que he sentido, es decir, quiero que niños de primaria de tal a tal edad vengan a mi casa a merendar. Bueno, puede ser el futuro, eso son las sensaciones de una fundación, y mañana o dentro de qué tiempo pues pensaré un día en otra cosa que tengo ya y estoy elaborando en mi cabeza, y cuando la sienta de verdad, pues la comunicaré y la haré si todos me permiten hacerla. Y el pueblo pues intentará o verá cómo sale de nuevo la fundación a la palestra y dice, uy, ¿ha hecho esto la fundación este año? Bueno, pues es algo que estoy llevando a cabo, que lo llevaré, que el futuro de la fundación va a seguir siendo muy activo en lo que tenemos y posiblemente hará cosas puntuales que nos gustarán a todos, de verdad. Esto no se ha terminado, esto es, se ha moderado. Antes estábamos demasiado lanzados, no se podía llevar el estrés, prescripción médica me dijeron que era imposible, que mi vida corría un peligro enorme, porque hoy el estrés, que lo tenemos todo, y además desde aquí quiero hacerle llegar a todos mis paisanos que el estrés nos puede, el estrés es la pandemia del siglo XXI, no lo entendemos, pero es así, todos queremos un poco más, y todas las redes sociales, la televisión, nos hacen esforzarnos más por tener más cosas, porque nos lo venden, todos queremos tener mejor coche, queremos tener vacaciones, queremos tener una moto, queremos tener, o sea, cada uno en su vida. Entonces, eso hace que te esfuerces más, eso al final, cuando te esfuerzas tanto, te llega a entrar estrés, porque te tienes que esforzar más por todo. Y eso es lo que me ha pasado a mí, que yo estaba metido en tantísimas cosas, en tantísimos proyectos, en tantísimos temas de trabajo, en tantísimos temas sociales. Eso por otra parte, eres una persona semipública que también ya eras carne de tal con la prensa. Y todo eso es lo que he ido rebajando. Entonces, con eso no puedo prescindir de todo porque mi vida es esta. Sí. La ha creado o se ha ido creando ella sola, yo no tampoco es que iba buscando este modelo de vida, pero Dios me ha llevado hasta este modelo que tengo. Era una persona pues conocida y tienes que seguir siéndolo, y además la gente pues te para en la calle y te saluda y te ven y todo eso te agrada, pero ya digo, todo más medido, ahí es donde quiero estar, en medirlo todo, y desde aquí ya que me ha dado la oportunidad de preguntarme por la fundación de nuevo, quiero hacer un agradecimiento súper, súper cariñoso para todo mi pueblo, para toda la gente que de verdad ha sentido esa preocupación por mí, y decirles que estoy muy orgulloso y que me siento muy orgulloso cuando me preguntan por cómo me trata mi pueblo, porque yo sé que cómo me tratan por ahí, pues no tengo nada más que palabras de elogio para él. Mi pueblo siempre será lo primero, después estará el resto de España, pero para mí mi pueblo será lo primero, y de verdad que para mí y para mi familia estamos súper entregados con nuestra población por tanto y tanto cariño, de verdad, que me ofrece. Entiendo que mucha gente, dentro de todos los programas también que hayamos hecho de la Fundación, pues no estén de acuerdo, porque es imposible poner a todo el mundo de acuerdo. Nosotros lo hacemos todo, de verdad, sin nada a cambio, no queremos nada a cambio. Si, a lo largo de tanto y tantos años que llevo ayudando, se ha especulado también muchísimas veces, pues esto lo hace por esto lo hace por lo otro, esto lo hace porque unos decían que quería ser alcalde, otro que quería ser político, otro que era porque tenía dinero B y no lo quería gastar. O sea, la gente, por opinar, opina todo el mundo. Señores, esto es muy simple, esto o se siente o no se siente. Y de verdad, ¿y sabéis por qué nos podemos equivocar? Porque hacemos cosas. Los que no hacen nada no se equivocan. La Fundación nos equivocaremos y haremos cosas que estén bien y otras que nos equivocamos sin querernos equivocar, pero lo hacemos mal. Pero lo hacemos mal porque estamos haciendo cosas. La persona que no hace nada es imposible que se equivoque porque no lo hace. Nosotros hacemos cosas todos los días, damos clases todos los días a los niños, ayudamos a la gente. Le llevamos una cama, le traemos una grúa y en algún momento podemos cometer un error y a lo mejor no hemos atendido bien a alguien que ha venido a solicitarnos algo. Pedimos perdón desde aquí, pero eso es lo que existe cuando tú haces algo. Si no haces nada, vuelvo a repetir, es imposible que te equivoques. Por eso, de verdad, mi máxima expresión de gratitud con todo el mundo. Ojalá sigamos y podamos seguir ayudando a alguien que nos necesite, siempre intentaremos dar la mano. Yo por mi parte, como presidente de la Fundación, deciros que estoy encantado de haber llegado donde he llegado en mi totalidad de vida, tanto familiar como profesional, que me va estupendamente, y sobre todo con mi Fundación, que verdaderamente, como digo una vez más, es lo que más feliz me hace del mundo, el poder decir que la tengo y que tenemos ahí una fuente de salida de parte de los ingresos que tengo para apoyar a la gente más necesitada y más vulnerable. Pues con esta reflexión, con el recorrido que hemos realizado por la Fundación, con la mirada también al futuro, incluidas las iniciativas más próximas, vamos a quedarnos en esta conmemoración simbólica que queríamos hacer hoy del décimo aniversario de la Fundación López Mariscal, agradeciendo, por supuesto, seguro que en nombre de todos los ubriqueños y ubriqueñas, esa labor diaria que se sigue realizando. Agradecer además a su presidente, José Luis López Fernández, que nos haya acompañado, y desear que sigamos celebrando, por supuesto, muchos años más por esa importantísima labor que realiza cada día la Fundación. Así que lo dicho, José Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad a continuar con la constancia, con la humildad, con el esfuerzo para seguir haciendo grande nuestro pueblo y que la Fundación está ahí viendo y ayudando a iniciativas y a gente que de verdad lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias.